Este proyecto recoge todo el aprendizaje de más de 350 expositoras y expositores a favor del aborto legal en el histórico 2018 en el Congreso. Poderes fácticos, económicos, políticos, judiciales, mediáticos, que están ahí. Y ahora estamos en una instancia en la cual el péndulo parece que quiere volver para el lado del progresismo, pero hay que hacer esa autocrítica histórica. Estamos trabajando mucho para que el día que abramos esté mejor que nunca. Somos una biblioteca popular, hay un compromiso importantísimo. Es ponernos de rodillas y que digamos que venga la minería. Pero estamos tan firmes, bloqueados en la asamblea, que no cambiamos suelos por mega minería. Fue a los 5 minutos a donde estamos trabajando. Si me decís que hay 1000 incendios por año y uno del hombre, pero hay el 99% de los incendios son del humano. Pensar qué estrategias políticas nos damos para nuestros medios desde una sostenibilidad que es económica, pero también es histórica. Los niños, las niñas y los adolescentes son esenciales, pongamos la mirada en ellos, hacer propuestas innovadoras para hacerles la cosa más fácil. Lo que realmente necesitamos es que la interculturalidad sea transversal a la currícula y al calendario escolar, como es la ESI. La cantidad de gente que necesita alimento en Bariloche ha crecido un montón. Nuestros comedores y merenderos están atendiendo a muchas familias que se han quedado sin trabajo. Quedamos con la sensación de una gran deuda provincial con los trabajadores de salud en sus cuestiones concretas de trabajo y sobre todo en el marco salarial general. La Unión de Trabajadores de la Tierra y tantos otros compañeros y compañeras que producen alimentos que llegan a nuestras mesas también intentan que esos alimentos lleguen a precio justo. Afecta muchas esferas de nuestra vida, para poder ir a un centro de salud, para poder ir a la escuela o a la universidad, para poder ir a trabajar. Gran parte de la población necesita tener un transporte público. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen de Bariloche. Muy buenas tardes, muy pero muy buenas tardes. Esperemos que estén preparados, preparadas para el último programa de este 2021 de 33 de mano. Estamos en vivo hasta las 20 por Radio Nacional Bariloche en la 95.5 FM y 590 AM y también por FM Los Coihues, la 105.5 también de Bariloche. Les voy a decir, nuestro número de teléfono es 2944-108266. El equipo, saludamos al equipo, a Julia Biagioli y a Fabián Agosta. Muy buenas tardes, Fabián, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mariela. Buenas tardes, Julia. Arrancando aquí con este programa número 266 en el aire. Igualmente nos tenemos que quedar de guardia pasiva durante todo el verano, esperando a ver si nos dicen qué hay que hacer o no. ¿Hay vacaciones? Hay vacaciones. No sé, dice. Si hay. Bueno, pero bueno, pensemos que sí. Programa de hoy con muchísimo material, y esto no es una frase hecha, sino que han sucedido diferentes hechos que estuvimos cubriendo o que han sucedido en otros momentos de nuestra historia y que van a estar en este último programa del año. Estuvimos cubriendo como Red Enfoques todo lo que ocurrió en la provincia de Chubut y que tiene repercusión en toda la Patagonia y el país en torno a la aprobación de la zonificación minera en Chubut, pero también estaremos atravesados en diferentes partes de este programa por una efeméride que se cumplen 20 años de lo que quedó en la historia como el final de la Rúa o el 19 y 20 de diciembre de 2001. Bueno, les recordamos entonces, estamos a través de las redes sociales como Colectivo Al Margen en Facebook y en Instagram. Y nuevamente nuestro número de teléfono es 2944-108266. Comenzamos entonces con este 33 de mano. Abrimos con un clip que resume el trabajo que se estuvo haciendo, como decíamos, en la cobertura de lo que fue la aprobación del proyecto de zonificación minera en la provincia de Chubut, cómo fue cubierto desde diferentes medios periodísticos cercanos a la Red Enfoque o perteneciente a la Red de Medios Comunitarios Patagónicos, y también algunos audios que tienen que ver con la represión posterior que se dio centralizada en la ciudad de Rawson. Centro de la provincia de Chubut, a 400 kilómetros de Puerto Madryn. Entre los pueblos de Gastre y Gangán se encuentra el yacimiento de plata y plomo más grande del mundo. Conocido como Proyecto Navidad, porque fue un 25 de diciembre cuando estuvieron listos los datos del laboratorio que afirmaron que en la roca extraída de la meseta estaba la tan preciada plata. Según los datos aportados por la empresa Pan American Silver, dueña del proyecto, el potencial de extracción es de 15.000 toneladas diarias de concentrados de plata y plomo y de plata y cobre. Nos vamos a ir ahora a Chubut, porque la legislatura de Chubut, la única provincia que no tenía nada de minería de las provincias del sur, aprobó la mega minería en una región de la provincia. Vamos a poner a votación el proyecto en general. Diputada Aguilera. Negativo. Diputada Andén. Negativo. Diputado Antín. Negativo. Diputada Artero. Negativo. Diputada Bascov. Mi voto es negativo. Diputada Casanova. Diputada Cativa. Afirmativo. Diputado Chiquichano. Negativo. Diputada De Lucía. Afirmativo. Diputado Liseche. Afirmativo. Diputado Jiménez. Negativo. Diputada Goy. Afirmativo. Diputado Gómez. Afirmativo. Diputado Ingram. Afirmativo. Diputada Loyón. Negativo. Diputado López. Afirmativo. Diputado Manteña. Negativo. Diputado Monchilardi. Afirmativo. Diputado Novo. Afirmativo. Diputado Pais. Afirmativo. Diputada Sasso. Afirmativo. Diputada Mariela Williams. Afirmativo. Diputado Rafael Williams. Negativo. Con 14 votos afirmativos y 11 negativos queda sancionada la presente ley. Vergonzosa, escondidos, vecinos, estemos atentos, vamos a la calle, vienen por el proyecto Navidad, vienen por todo, la zonificación. Estamos en comunicación con Nelson Ábalos, integrante de la APDH Regional Noroeste del Chubut y también de la Asamblea en Defensa de la Cuenca del Río Epuyén, que está en el Consejo Deliberante de aquí, de la localidad del Hoyo. Este proyecto ponía en peligro, obviamente, el agua, la meseta, la cultura del lugar, las otras producciones que se pueden hacer, bueno, montones de cosas que ya se han planteado desde las universidades, desde el CONICET, desde las comunidades, no escucharon nada, pero además pone en peligro y quiebra la paz social, que es lo que sucedió anoche y que va a seguir sucediendo mientras este proyecto aprobado siga ahí. Todavía no está vigente, el gobernador tiene 10 días para promulgar la ley, publicarla en el boletín oficial y ahí entra a tener vigencia. Estamos en la ciudad de Puerto Madryn, donde los vecinos y vecinas se han congregado desde temprano en la Plaza San Martín. Se está llevando a cabo una asamblea en este momento. Hay fuerte presencia policial que también estuvo desde temprano rodeando el municipio de la ciudad. También una gran columna de trabajadores de la UOCRA llegaron para ponerse también al servicio del personal policial. Estamos en el exterior de la legislatura del Chubut, 250 efectivos, era lo que nos informaba el comisario general Cristian Sartor, el director de seguridad, que estaban previstos para la jornada de mañana, pero finalmente los tiempos se aceleraron y en la tarde de este miércoles tuvo tratamiento el propio jefe de policía que estaba coordinando el operativo aquí. La legislatura está rodeada por las dos partes donde pueden salir los diputados, donde salen con sus automóviles. Y hay varios fuegos encendidos. Se han colocado vallas en las calles para que los vehículos no puedan pasar. La indignación de la población es muy grande. Vamos a ver qué pasa cuando salgan los diputados. Están persiguiéndonos por Rawson, salieron de la legislatura a tirar balas de goma, estábamos en la esquina. Acaban de reprimir, nosotros estamos bien, yo corrí con los chicos. Están reprimiendo, nos tiraron gas pimienta y balas de goma. No dejan de reprimir, es constante la represión. No nos podemos acercar a la legislatura porque nos disparan. Pararon al camión de cartoneros en la ruta 7. Bajaron a los compañeros y los están cagando a palo en el medio de la ruta. Esto es una mierda. Te paran en la ruta y te bajan y te tiran. Es una locura. Están las camionetas con infantería tirando unos tiros por la calle. Romina está detenida en la jefatura. Le están queriendo imputar cargos. ¿Se sabe los nombres de las otras compañeras detenidas? No, tardó mucho en poder lograr saber dónde estaba. Desde acá averiguaron a jefatura, a Trelew, a todos lados. No aparecía por ninguna parte. fue chupada la legislatura. Paso parte informativo, yéndome a la comisaría de Rawson en este momento. En total 20 personas detenidas, incluyendo 3 mujeres y 3 adolescentes. Voces al margen. Continuamos en 33 de mano, recién empezando, y vamos a charlar con un compañero de este equipo de comunicación, con Manuel de Paz, con quien hemos estado charlando también en otros momentos cuando hablábamos de algunas cuestiones relacionadas con este resumen que acabamos de escuchar y que tienen que ver con la forma en que se está tratando, planteando el tema de nuestros recursos naturales, un tema que en nuestro mismo equipo de comunicación da vueltas y que nos interesa poder charlar, debatir y encontrar puntos de vista en común o no, pero justamente por eso poder charlar acerca de estos temas con Manuel. Buenas tardes, Manuel, ¿nos escuchás? Buenas tardes, hola, gracias por la comunicación y bueno, la posibilidad de intercambiar ideas. Bueno, hace un tiempo hablábamos de esta propuesta del canje de deuda por políticas que tengan que ver con tener en cuenta el medio ambiente. Bueno, una cosa así era lo que charlábamos en aquel momento, después tu nota sobre el hidrógeno verde o tus posicionamientos al respecto y bueno, nos toca nuevamente poder charlar acerca de la minería, de este proyecto de ley de la zonificación allí en Chubut, un lugar que conocemos por su historia, no tiene consenso social para este tipo de propuestas. Siempre se manifestó la postura de la gente en la calle y lo primero, bueno, que se nos viene a la mente es ¿qué cuestiones políticas, ¿no?, crees que se están jugando en esta maniobra conociendo esta historia del no a la mina, por ejemplo, resumido así, ¿no?, allí sí. En Chubut? Sí, creo que lo primero a tener en cuenta cuando están tan candentes los debates es darse la posibilidad de parar un poco la pelota y reflexionar sobre el contexto en el que se da este debate. Yo trato siempre de rescatar los argumentos que hay en estas posturas tan encontradas, porque creo que desde siempre que hay que encontrar los grises, porque hay argumentos a favor de una postura y otra que son válidas. Y cuando se extreman tanto las posiciones es donde perdemos todos, no solo desde el punto de vista del recurso económico, sino del debate democrático y de las garantías democráticas que hay. Haciendo esa breve introducción, creo que desde lo político creo que hay un contexto nacional, un gobierno nacional que nació condicionado. Desde antes de asumir se supo que era una coalición muy amplia y era una coalición muy amplia que abarcaba desde sectores del masismo, como desde donde viene Arcioni, hasta sectores mucho más desde el lado izquierdo, que es, Grabois, por ejemplo. Uh-huh. Eso dio la virtud de una herramienta electoral que logró derrotar a un gobierno neoliberal, bien de derecha y neoliberal, como era el de Macri, dio esa posibilidad a un gobierno que tenía todos los factores de poder a favor, todos los medios a favor, la justicia a favor, el poder internacional también a favor, y se lo logró derrotar con esa herramienta electoral. Eso dio esa virtud y dio un montón de limitaciones también a la hora de gobernar, sumado a la pandemia que hizo estragos en el mundo, desde lo sanitario a lo económico. Entonces estamos en ese contexto, en un gobierno nacional que tiene herramientas políticas y económicas limitadas, gobiernos provinciales que ya vienen agobiados por la crisis anterior, un Fondo Monetario Internacional que lo que siempre pide es ajuste, y una posición política nacional totalmente irresponsable que ha atentado contra las políticas sanitarias, ahora lo deja sin presupuesto al Ejecutivo, ha tenido intentonas golpistas. Entonces, en ese contexto se está debatiendo en Chubut esta problemática. Por ahí, yendo más al foco del tema, del manejo de los recursos naturales, es evidente que Argentina tiene una gran riqueza de recursos naturales y que nunca los ha podido aprovechar para ser un país integrado del todo y más equitativo del todo. Y hoy en día las herramientas con las que cuenta el país, más allá de que del gobierno en particular, el país, es aprovechar esos recursos naturales de alguna manera que sea del mayor agregado valor en el país para que se fomente más el trabajo y más riqueza quede en el país. Ese sería un panorama muy global de cómo lo veo yo. Si querés podemos seguir avanzando más en la situación en particular. En un supuesto, ¿no?, que se pueda ir para atrás y que se derogue esta ley, la ley 128/20, que es lo que está pidiendo la gente en la calle en este momento, ¿podríamos decir, crees que es la solución al conflicto? ¿Se termina el conflicto ahí, derogando esto, volviendo para atrás? Yo las herramientas legales no las tengo muy claras, sí pienso en las herramientas políticas. Uh-huh. y en la cuestión ambiental, más allá de, yo soy biólogo, pero puedo pensar en las cuestiones estratégicas que y en las herramientas estratégicas que tiene el país. Evidentemente la solución no, para mí el debate no se termina con la derogación de una ley o no. Uh-huh. Está demostrado en Río Negro, porque en Río Negro la megaminería está autorizada por ley, y es algo que sigue generando conflicto porque no se logra canalizar el debate público hacia una buena solución consensuada. Creo yo que el mejor camino que habría sería poder encontrar los mecanismos para abrir ese debate público, que sea con los tiempos y la serenidad desde todos los sectores implicados. Esto quiere decir, yo repudio totalmente la represión del gobierno provincial, pero también creo que hay que tener mucho cuidado sobre cuáles son las herramientas desde la resistencia popular que le dan pie a esa represión. O sea, yo no estoy justificando la represión, sino que desde el lado popular que no le demos excusas para esos palos. Creo yo, por ejemplo, tenemos colegas del CEMPAT que han hecho informes, sí, al respecto, que creo que no son la única verdad, pero sí es algo para que se lo tome seriamente y lo escuchen los legisladores, pero también el público en general, y también un montón de otros especialistas que abocados en estos temas que pueden hacer su aporte. Para mí no son las cosas tajantes, San Juan, sin ir más lejos, que siempre he mirado como el ejemplo de la minería a gran escala, que cabe señalar que no existe hoy en día otra minería que no sea la minería de gran escala. Lo cierto es que San Juan ha sabido aprovechar a su manera para el desarrollo de su provincia. Ha crecido mucho económicamente su provincia, nos guste más o menos la minería o no, es innegable que San Juan ha logrado un desarrollo económico impresionante en base a ese desarrollo minero. Y entonces, buscar la manera de que eso sea de la mejor manera social, ambiental y económicamente es el desafío no solo de las provincias mineras, sino de todo el país. Pero vos crees, Manu, entonces que se puede pensar en una estrategia de desarrollo económico a partir de los recursos naturales? Yo creo que sí. Hay que plantearse muy bien cuáles son esos recursos estratégicos para explotar. Se me ocurren rápidamente el litio y el uranio. Argentina tiene capacidades tecnológicas, científicos tecnológicas ya desarrolladas para agregarle valor a esos dos minerales. Por ejemplo, con la movilización y la derogación de la ley minera en Mendoza, cayó en la volteada la posibilidad de que Argentina fuera autosustentable en toda la cadena de producción de energía nuclear y de medicina nuclear, porque había yacimientos de uranio en Mendoza que se podían explotar. Entonces, por eso propongo que la forma de debatir no sea en los extremos, sino encontrando cuáles son los puntos estratégicos que tiene el país, cuáles son los recursos que tiene el país y las herramientas que ya tiene. Y obviamente que hay que mirar el contexto social e internacional. Argentina sí o sí necesita dólares para sacarse de encima la bota del FMI, pero también para el desarrollo económico. Entonces, atacar, no encontrar ninguna herramienta productiva que nos permita acceder a esas divisas que necesita el país para el desarrollo, no. Y la alternativa política que hoy existe al gobierno nacional, que nos guste más o menos, es la derecha reaccionaria que ya conocemos, que conocimos con Macri, y que va a venir potenciada si ganara en 2023. Manu, entonces yo creo firmemente en eso, en que tenemos las herramientas científico-tecnológicas, sociales y políticas para encontrar ese camino de consenso entre posiciones más ambientalistas y posiciones más desarrollistas. Manuel, te agradecemos este tiempo, ya nos pasamos, así es que gracias, bueno. Manuel de Paz, por este tiempito con 33 de mano. Bueno, les agradezco y espero haber sido claro y poder promover este debate. Y solamente decir que bueno, eso, obviamente repudio toda la represión. El Estado tiene la potestad del control por la fuerza, pero siempre, si se llega al momento de la represión, es que antes fallaron todas las otras alternativas con las cuales se pueden canalizar los problemas. Yeah. Arrancamos musicalmente este 33 de mano con La Portuaria y el tema Selva. 33 de mano, el resumen semanal de los medios comunitarios. Vamos a hacer un rápido recorrido por nuestra web a la hora de contarte algunas de las notas que están en este momento. La primera, la que figura en la parte superior. Primero, invitarte a visitar la web del colectivo almargen.org.ar y ahí enterarte del nuevo diseño y cómo podés ser parte también de este colectivo. La primera de las notas, la que está en la parte superior, géneros, ganar la pulseada desde adentro. Hace algunos días atrás, la policía de Río Negro tuvo que ceder a su negativa de otorgarle una licencia por comaternidad a un integrante de la fuerza. Esa te estoy leyendo un rápido repaso. Segundo, ambientalismo con represión y a espaldas del pueblo. Avanza la mega minería, esta nota en la página, y que tiene que ver también con todos estos debates internos que se generan en nuestro propio equipo de comunicación y que imaginamos serán muchos los debates que se generan a la hora de charlar acerca de la explotación de recursos naturales y en pos de qué modelo. Y la última que te tiro antes de seguir, una escuela de medicina diseñada para nuestra comunidad y la región. Fabi, contarte que el Bondi Feminista ha realizado el curso de cuidados, comenzaron este año, en abril, empezaron a dictar este curso de formación laboral en cuidado de personas y bueno, a pesar de haber tenido que acomodarse por la pandemia con cupos limitados de 10 personas y un protocolo bueno estricto poder realizar el curso, están espectacularmente contentas y eso nos va a contar Claudia, que fue una de las personas que pudo realizar esta formación laboral en cuidado de personas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia. Quería contarle un poquito de la capacitación de cuidado que realicé este año. Bueno, yo de la capacitación me enteré por el Facebook, me interesó para poder fortalecer los conocimientos que ya tenía. Bueno, la formación estuvo a cargo de Chas. Ella nos acompañó en todas las clases y un grupo de docentes. Empezó a mediados de abril. La formación constaba con 8 módulos. Los 8 módulos eran vida cotidiana, economía del cuidado, mujeres y trabajo, derechos humanos, estados y políticas públicas, ESI, psicología evolutiva, cuidados de personas. La capacitación estaba mayormente destinada a mujeres, que son las que más se encargan de la tarea del cuidado, tanto en casa, laboralmente, que la tarea de cuidado es la mayor parte se encarga a las mujeres, ¿viste? Se realizó en el barrio Nahuel Huey, el semillero, una vez por semana, 2 horas. Y el resultado fue muy exitoso, fue muy, muy enriquecedor, muy bueno. La verdad que fue un resultado muy, muy positivo. Se anotaron 10 mujeres de diferentes edades, de diferentes ocupaciones. Al transcurrir la formación, algunas fueron desistiendo por razones personales y bueno, también se les fue dando oportunidades a otras personas, ¿no? Que querían capacitarse, enriquecerse. Así que, bien, la verdad que fueron muchas inquietudes o dudas o cosas que se fueron aclarando. La formación está muy buena. Por ejemplo, los derechos, tanto de la persona que cuida a la persona que es cuidada, hasta dónde uno puede abarcar a la otra persona, ¿no? Y no ser tratar de que la otra persona nunca pierda la autonomía y uno ser apoyos para ellos. Que ellos no se sientan solos, que pueden contar con una persona que... Y bueno, fueron bastante las inquietudes que se aclararon en el transcurso de la capacitación. Bueno, quería contarles esto y que prueben, que hagan, que se informen. Está muy bueno, la verdad que a mí me sirvió un montón. Ahora con otra mirada hacia lo que es toda la tarea de cuidado, ¿no? Más fortalecida. Así que bueno, muchas gracias. Voces al margen. Ediciones Desmesura, desde el año 2013 difundiendo a escritores y artistas plásticos de la región patagónica. Se incluyen cada tanto autores de otros tiempos y otros lugares. La difusión de estos contenidos se realiza a través de trípticos que se entregan de manera gratuita. En este último micro radial del año, vamos a leer algunos textos de Jorge de la Vega. Este fue un artista, una persona muy querida, nació en la ciudad de Buenos Aires en el año 1930 y en la misma ciudad falleció en el año 1971. Fue un artista plástico pop, psicodélico, surrealista y de formación autodidacta. Fue miembro de la Nueva Figuración y se lo identifica con el Instituto Di Tella, pero también en los últimos años se dedicó a componer y a cantar. Formó parte del movimiento de la Nueva Canción o de lo que se conoció como los Café Concerts. Y en el año 1968 grabó su disco, El Gusanito en Persona. Y justamente de ese disco, de esos textos, de esas canciones, vamos a leer algunas. En una época estos disparates no resultan tales, sino que a veces iluminan ciertos aspectos de nuestra cotidianidad. Estas canciones también las reconocemos porque fueron recitadas por Federico Peralta Ramos en los programas de Tato Bores. Cuando aparecía Federico Peralta Ramos era un bálsamo, era una brisa fresca que nos traía asombro, inquietud y nos hacía prestar mucha atención cuando salía a recitar estos textos. Tato, yo estoy acá porque te quiero. ¿Sabes cómo te entiendo, Federico? Te comprendo como si fuera mi propio hijo, pero ¿sabes qué pasa? Bien, hay una generación Jorge de la Vega. El gusanito. El gusanito va paseando y en el pastito va dibujando un dibujito que es igualito al gusanito. Y el dibujito va paseando y en el pastito va gusaneando un gusanito que es igualito al dibujito. La luna del río se mira como una moneda en el cielo rodar. El pez que en el cielo va mojando estrellas titila en el fondo del mar. Y el gusanito sigue paseando y al mismo tiempo se va preguntando si el mundo entero no es un dibujito del revés. Un gusanito del derecho y un dibujito del revés. Un dibujito del derecho y el mundo entero del revés. Están ocurriendo cosas. Están ocurriendo cosas de las que nunca se hablan y todos las conocemos, pero es tabú comentarlas. Pregúntale a tu marido y se hará el desentendido. Comentale a tu mujer, no la volverás a ver. Consultalo a tu abogado, mirará para otro lado. Conversalo a tu analista, dirá que sos masoquista. Pregúntale a la autoridad y se te encarcelará. Están ocurriendo cosas que ni en broma comentamos. Y en la pileta del mundo las dos manos nos lavamos. Pregúntale a Mona Lisa y se le irá la sonrisa. Pregúntaselo a un prelado y serás excomulgado. Contáselo a un comunista y te meterá en la lista. Pregunta al capitalismo y armarás un cataclismo. Consúltalo a un socialista y dirá que el cielo me asista. Están ocurriendo cosas, pero nos desentendemos. Los identikit sonríen, la procesión va por dentro. Consultalo a un quiromante y enmudecerá al instante. Comentáselo a la almohada y se hará la dormilada. Preguntale a una divina y morirá triquina. Y fulanos y minganos han de lavarse las manos. Pregunta a la humanidad, nadie te contestará. Pregunta a la humanidad, nadie te contestará. Es la hora de los magos. Es la hora de los magos, todo de golpe es perfecto y todos por fin consiguen lo que siempre fue su sueño. Una casa para el pobre, el rico, fama y talento. El chico se vuelve grande, la delgada saca pecho. Cada terreno baldío crece con un rascacielos. En los platos hay manjares, cada hueso con su perro. Cada bruja con su escoba, cada cura con sus rezos. Cada loco con su tema, cada vieja con su viejo. Manos para cada calle y piernas para los rengos. Y en cada rincón del mundo se hace cierto el Padre Nuestro. La redención de la carne, la resurrección de los muertos y el perdón de los pecados han sido todo un suceso. Nadie más trabaja nunca si no lo hace como un juego. Hay regalos a patadas y se liberan a los presos. No hay más disturbios raciales. Baja el dólar, sube el peso. Si alguno quiere morirse, debe esperar a ser viejo. Se acabó la Guerra Fría y empezó la de los besos. Y la luna de repente se hizo de miel en el cielo. Y es muy fácil comprobar que es verdad lo que les cuento, pues quien canta esta canción es mudo de nacimiento. Es la hora de los magos. Todo de golpe es perfecto. Viene el paquete, apuraste ese vaso. Saliste corriendo a la calle, quien te estaba llamando. La puta, qué feo que fues, sin la margarita. Sirenas están sonando y yo sin agua bendita. Ediciones Desmesura. En la web edicionesdesmesura.com. En Facebook Ediciones Desmesura. Realización Equipo de Comunicación Colectivo Al Margen, Bariloche, Río Negro. Almargen.org.ar. La noche te rompe la copa, vendiendo ilusiones, dejándote retazos de sueños por los rincones. Pero nena, tu risa es la magia de los rock and rolls. Tatuada llevo la de tus aguijones. Daste todas tus heridas con agua podrida. Te mentiste, sabes. una mentira. Pero vienes de esos callejones que funden alcoholes. Donde solo campeonan los peores. Agua podrida, me mentisteis al diablo tres veces, vendiéndole flores. Y te llevaste en andas adelante de los perdedores. Y te llevaste en andas adelante. Bueno, vamos a hacer los sorteos correspondientes. Agradecemos por el acompañamiento de este ciclo a Acercándonos Cultura. El libro que vamos a sortear hoy se llama Bellas para Morir. Es un libro de Esther Pineda y un poquito de información. Dice el establecimiento del canon de belleza femenina como una nueva forma de misoginia. Bellas para Morir. Se llama este libro y va a ir para la socia número 97, Valeria Lamana. Muchas gracias, Valeria, por tu acompañamiento. Y también vamos a hacer el último sorteo de la orden de compra en el colectivo de diseño. Recordamos, es el local de emprendedoras, muchas emprendedoras aquí en Bariloche que están en el cruce entre Pioneros y Bustillo en el kilómetro más o menos 8 aquí en Bariloche, el colectivo de diseño que nos ha acompañado también con una orden de compras allí y este regalo, gran regalo, se va para la socia número 14, Evelyn Colino. Muchas gracias, Evelyn, también por tu acompañamiento y aprovechamos a contarles, pueden visitar nuestro sitio web, como dijo Fabi hace un rato, renovadísimo, y conocer cómo formar parte de este equipo de comunicación. Puede que un día los textos de historia aseguren que nuestro presente fue un engaño. Mientras tanto, te invitamos a seguir construyendo. 33 de mano. Voces al margen, ocupando el espectro. Volvemos, entramos ya en la segunda hora de 33 de mano. Vamos a pasar un mensaje que nos pidieron desde Radio Nacional. Advertir que la ruta 23 a la altura de Paella y entre Onelli y Jacobacci, transitar con precaución entre estas localidades por lagunas producto de las lluvias intensas y granizo. Hay autos parados porque no pueden pasar las 4x4. Dice que algunos pasaron muy despacio y con agua hasta la puerta, así que extrema precaución en esta zona. Volvemos a repetir entonces la zona, ruta 23 a la altura de Paella, entre Onelli y Jacobacci. Vamos a agradecer ahora a las radios que van a retransmitir este programa a lo largo de la semana. Recordamos, estamos en vivo hasta las 20 por Radio Nacional Bariloche y por FM Los Coihues. Y en Bariloche vamos a agradecer a FM del Barrio, a FM Gente de Radio, a Radio Autónoma Piuqué, a FM Conexión y a Radio Spica. En la región saludamos a FM La Negra en el Bolsón, a FM Alas también en el Bolsón, a FM Fogón en el Hoyo, a FM Pocahuya en San Martín de los Andes, a FM Encuentro en Viedma, a la Petú Mogueleín en el Maitén, a FM Sudaca en Trelew y a FM La Arriera en Chosmalal. Y saludar a los compañeros y compañeras de Radio Spica Online que han sufrido la quema de una parte de los equipos con la tormenta eléctrica que se dio en Bariloche en el día de hoy, una computadora. Así que le mandamos un abrazo, un saludo y esperemos que pronto puedan volver a estar al aire. Recordamos, nuestro número de teléfono es 2944-108266 y nos pueden seguir por las redes sociales de Facebook y de Instagram como Colectivo Al Margen. La policía, que en este momento está avanzando con una tanqueta especial, se prepara para atacar. Observen ustedes, es impresionante. La tanqueta arrasó con todo, con un vallado que había a unos 100 metros de este lugar. Llegó hasta la 9 de julio en instantes, en segundos nada más. Medias lunas. Vivo desde 1933 en Belgrano. La primera vez que he visto dormir chicos en las veredas y en los umbrales es ahora. Ni siquiera se ponen un diario debajo. A veces duermen durante todo el día. Tal vez han llegado hasta aquí huyendo del gatillo fácil. Todos tienen el hermoso color de la tierra y sus ojos grandes. Salgo a caminar temprano. Diviso a una mujer más bien pequeña. Sale de una panadería. Lleva paquetitos envueltos en papel de estraza. Despierta uno a uno a los chicos de la calle dormidos y les da un paquetito. Los chicos se despiertan, abren los envoltorios, son medias lunas. Se ponen a comer sin dar las gracias ni saludar. Me da curiosidad y le pregunto a la mujer, ¿por qué le da media luna y no pan, que es más barato? Le digo, para que ellos vayan aprendiendo que también tienen derecho a gozar de otras cosas. Me dice, dura, como si yo fuera un entrometido. La veo alejarse. Es pequeña. Tiene la misma estatura que la frágil Rosa Luxemburgo. La bella alma, la revolucionaria eterna, con su cráneo destrozado por los esbirros uniformados. Tal vez Rosa, pienso, hubiera procedido igual que esa mujer. Se da vuelta, me mira. Cree que soy un policía. Y no. La sigo observando porque he empezado a admirar a esa sencilla mujer de mi barrio. Por eso, ni subir las penas de prisión ni meterle gatillo fácil. Medias lunas. Medias lunas. Un texto de Osvaldo Bayer de hace 20 años que no pierde vigencia. Tú que conoces mi pena, bien tito del Tucumán. Y si venís escuchando el 33 de mano, el último de los programas de este año, de este 2021, te habíamos contado que iba a tener especial protagonismo el 19 y 20 de diciembre, en realidad los 20 años que se cumplen en estos días del 19 y 20 de diciembre del 2001, y una de las notas que teníamos muchas ganas de hacer y que por suerte ya lo tenemos en comunicación es charlar con Julián Sicari. Julián es doctor de ciencias sociales, magíster y especialista en historia económica, y además de un montón de trabajos en el CONICET y materiales publicados, es autor de dos libros. El primero que te nombro, Crisis Económicas Argentinas de Mitre a Macri, y el segundo, Camino al Colapso, ¿cómo llegamos los argentinos al 2001? ¿Qué tal, Julián? Muy buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarlos, gracias por el llamado. De nada, Julián, un verdadero placer tenerte al aire aquí en el programa. Esto, en realidad esta charla tendría que durar mucho tiempo, pero vamos a encararlo por un par de preguntas. En principio, preguntarte dónde estabas vos en aquel momento, en 19 y 20 de diciembre del 2001. No, yo tal vez cometiendo un ilícito, podría decir, porque me estaba juntando con, habíamos quedado con unos amigos en que íbamos a comer, estábamos en otra realidad, por decirlo, un asado. Y bueno, y uno de los amigos, como que se venía el rumor del estado de sitio, entonces un amigo decía, che, pero si declaran estado de sitio no nos vamos a poder juntar para hacer el asado. Pero bueno, finalmente lo hicimos y bueno, y los sucesos se fueron desencadenando uno tras otro. Julián, hablando de tus trabajos que nombrábamos para poder presentarte, ¿cómo se puede hacer, según tu experiencia? ¿No? Uno muchas veces a los economistas o a las personas que escriben sobre economía les pide respuestas mágicas, pero ¿hay posibilidades de que esta Argentina cíclicamente no vuelva a precipicios o a finales como cercanos a lo que podría ser una mega crisis como la del 2001? Y ya vivimos varias. Argentina tiene una tendencia y una propensión histórica a las crisis y la inestabilidad. Yo escribí un libro donde precisamente analizo todas las crisis argentinas, ¿no? El libro empieza el análisis con la Organización Nacional en 1860 y termina con el fin del mandato de Macri. Entre 1860 y 2020 pasaron 160 años. En esos 160 años el país sufrió 16 crisis económicas, o sea, fácil la cuenta, ¿no? 16 crisis económicas en 160 años, da una crisis cada 10 años. Ningún país en el mundo vivió una propensión, sufrió tantas crisis como Argentina, y con ese promedio. Pero lo peor de todo es que la cuestión se ha ido acelerando en el último medio siglo, porque desde el Rodrigazo, que fue en 1975, a la actualidad. Pasaron al 2020, el mismo periodo de Macri, ¿no? Pasaron 45 años. En esos 45 años hubieron 7 crisis económicas, o sea, una crisis cada 6 años y medio. Fijémonos cómo el ciclo histórico se ha cortado, se ha acelerado, y la Argentina ha tenido una propensión gigante a sufrir crisis y debacles e inestabilidad. Y lo peor es que, por ejemplo, en relación al 2001, es que muchos del elenco protagónico del 2001 y las medidas que desencadenaron en el 2001, tristemente se aprendió muy poco sobre eso, porque, por ejemplo, no sé, Patricia Bullrich sigue en la escena política, López Murphy sigue, Larreta, Vidal, Aguad, Lo Pérfido, Lombardi, Gerardo Morales, Duhovne, ¿no? Uno puede ser, mira, toda la plana mayor, ¿no? Por ejemplo, el que fue el secretario de Política Económica del 2001, o sea, el que aplicó las políticas económicas que desencadenaron en el 2001, fue nada más y nada menos que Federico Sturzenegger, que después, durante el macrismo, le dieron el Banco Central, que obviamente generó otro desastre, ¿no? otro gobierno neoliberal, una coalición antiperonista que se juntaba para aplicar el recetario neoliberal de ajuste, exclusión, aumento del desempleo, de la pobreza, caída salarial, endeudamiento, que bueno, terminó en otro desastre social y económico. Entonces uno podría decir, esto, lo más probable, si uno sigue la tendencia histórica, los actores presentes, el tipo de fórmula que propone la oposición, ¿no? Que, ¿cuál es? ¿Qué ofrece Vidal, la Reta, que tienen varias importantes chances de ser presidente, ¿no? ¿Qué proponen? ¿No? Las medidas de ajuste, de endeudamiento, de privatización, bueno, que desencadenaron en el 2001, bueno. Entonces, la posibilidad de repetir circunstancias así, por supuesto que están presentes. Más ahora con el condicionamiento que tiene Argentina con el gran endeudamiento con el que ha quedado el país. Julián, y en este presente donde hablas del endeudamiento y hablas de este momento tan particular donde la palabra renegociación de la deuda atraviesa desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, por lo menos muchos de los pensamientos que tenemos en el día o de la comunicación que circula en torno a nosotros. Vos decís que las crisis son cíclicas, que Argentina no supera estas crisis, y entonces en este momento particular cuando desde algunos sectores se analiza que la gran posibilidad puede ser el cambio de recursos naturales como una forma de superar la deuda externa. ¿Cómo lo ves esto? No, eso es... a ver, hay dos cosas, ¿no? Dos conceptos. Cambiar, o sea, apostar a una estrategia de repago vía extracción de recursos naturales, como por ejemplo, bueno, ahora que vimos que lo que pasó en Chubut, que se aprobó la mega minería, eso, o por ejemplo lo que se quiere hacer en el noroeste con el litio, bueno, eso es una estrategia destinada al fracaso porque son repetir los esquemas de primarización agroexportadora que lo que hacen es devastar la naturaleza, que Argentina se quede con todos los pasivos ambientales, que dejan moneditas, que no promueven ni desarrollo, ni trabajo, ni derrames productivos, ni económicos, ni distributivos. O sea, los recursos naturales no son una salida de progreso y mejoras sociales. Ningún país prospera así, con eso. El camino es cuidar el mercado interno, la industria, la tecnología, la ciencia, la investigación. Pero eso es lo que hacen los países desarrollados en todas partes del mundo. Pero lo que sí vos mencionabas, que es algo que, por ejemplo, había planteado Alberto en su momento, que decía, bueno, por los niveles de aporte a la energía verde, bueno, puede ser que Argentina, eso sí, podría ser, por ejemplo, liderar la transición energética, tener bajas cuotas de contaminación, pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Julián, te agradecemos por estar en el aire del 33 de mano. Quedamos en contacto porque en algún momento seguramente vamos a estar hablando específicamente de alguno de los libros, pero repetir entonces Camino al Colapso, cómo llegamos los argentinos al 2001. Libros también de fácil lectura, ¿no? Porque cuando uno imagina libros sobre economía y tantos sobre proyectos y procesos tan complejos, de difícil lectura, sin embargo, son materiales que son fáciles de leer. Y el otro, Crisis Económicas Argentinas, de Mitre a Macri. Muchísimas gracias por estar en el aire de 33 de mano. No, por favor, un saludo grande. Hola, soy Marta Ulesi, integrante del grupo Creciente Sur. Este sábado 18 de diciembre a las 21 horas nos estaremos presentando en la Escuela de Arte La Llave, Onelli y Sobral. Les esperamos. Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz. Ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y es cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón. El silencio de algún amigo me hizo aprender a escuchar lo que las palabras jamás dirán. Y aferrándome de su mano pude entender que una tarde puede durar vine a dar. Lara y laira, lara y laira. Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz, ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y es cuando menos pienso, las razones brotan como verdades, iluminándome el corazón. Que se me sale del alma a mí, intentando pintar recuerdos de otro color, ritualitos que inventa uno para vivir, una historia, un lugar perdido y esta canción. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, a llenar de versos mi soledad. Y es cuando de repente tu presencia viene llenar la ausencia, llenar de versos mi soledad. Laira y laira, laira y laira, laira, laira, laira, laira, taca, taca, hue. Partidos, movimientos y organizaciones de izquierda se manifiestan en la Plaza de Mayo para reclamarle al gobierno del presidente Alberto Fernández, el gobierno peronista del presidente Fernández, que no avance en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para renegociar una deuda de 44.000 millones de dólares contraída por su antecesor, Mauricio Macri. De acuerdo con lo pactado hace 3 años, el país suramericano debería pagar al FMI, entre capital e intereses, 19.020 millones de dólares el próximo año, 19.270 millones en 2023 y 4.856 millones en 2024, compromisos que el gobierno de Fernández asegura que su país, con serios desequilibrios macroeconómicos, no está en condiciones de afrontar. Con lo que nos da la fuerza cada día en esta plaza que tiene magia, créanlo, y de esta plaza va a salir el repudio al Fondo Monetario Internacional para siempre. Que nos quieren imponer políticas para asfixiarnos. Desde esta plaza que resistimos, que el pueblo decimos, no, no vamos a pagar una estafa. Las estafas no se pagan, las estafas se repudian. Les vamos a decir que las pague el fondo y los que los robaron, los que pidieron y las fugaron. No vamos a permitir que nos roben estos pueblos acá, 500 años resistiendo en todo el país, de un lado al otro, en este mundo que viven siendo reprimidos los más pobres. No vamos a seguir permitiéndolo. Desde esta plaza que tiene magia, vamos a seguir resistiendo. Así que gracias por estar acá todos y todas. Gracias por acompañarnos. Hijas y hijos que luchaban con ustedes por una patria justa, socialista, con justicia social. Para eso luchaban y siguen, sí, dejaron un legado que hoy lo vimos acá en esta plaza. Así que gracias, no al Fondo Monetario Internacional, no a pagar una deuda fraudulenta que nos roban, no para que nos empobrezcan cada día más. Que el presidente, que los políticos, que los que se sienten en el Congreso sepan que estamos todos en resistencia y controlando cada paso que dan. Y los repudiaremos si llegan a negociar un solo peso nuestro argentino para poder salir del hambre. Así que gracias, 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. 30.000

jardín primitivo. Un tornado arrasó a tu ciudad y a tu jardín primitivo. ¡Pero no! Mejor no hablar de ciertas cosas. Mejor no hablar de ciertas cosas. Show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show, show. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Pero no. Mejor no hablar de ciertas cosas. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Mejor no hablar de ciertas cosas. ¡Ya! Se entrega, saltando en picada la mexicana, un fugitivo se entrega. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. No. Mejor no hablar. Arrancamos, listo, ya estamos en el aire del 33 de mano. Entramos en la última media hora y la semana pasada se realizó en la localidad de Jacobacci un encuentro de la red de alimentos cooperativos patagónicos y por eso queríamos charlar con una de las integrantes. Hubo una asamblea, participaron en este cierre de año un montón de organizaciones cooperativas de aquí de la Patagonia. Estamos en comunicación con Irene Mujica. Irene, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Fabián. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, Irene, te agradecemos la comunicación y te pedimos como cierre una evaluación de lo que se vivió allí en Jacobacci durante el fin de semana pasado. Bueno, cómo no. Bueno, como vos iniciaste el momento, tiene que ver con una asamblea que se hizo desde la Red de Alimentos Cooperativos Patagónicos, una organización de consumo y producción generada justamente en parte de Patagonia Norte por ahora. Bueno, y realizamos nuestra primera asamblea presencial, porque nacimos en el 2019, en septiembre del 2019, allí tuvimos la asamblea fundacional de la Red de Alimentos Cooperativos, pero desde ahí, luego el 20 inició la pandemia, así que hasta ahora solo pudimos vernos, escucharnos y conversarnos solamente por el cuadradito virtual de los teléfonos de las computadoras. Así que poder hacer esta asamblea presencial fue realmente un momento muy especial para todos los que conformamos la red, ¿no? Irene, ¿y qué se plantean a futuro, teniendo en cuenta que sigamos dentro de esta nueva forma de vida o de esta presencialidad atada con alambre que estamos viviendo? Así es. Bueno, no, lo que por ahora, digamos, como asamblea hemos obtenido algunos resultados que necesitábamos. Primero que, bueno, la asamblea se realiza, lo que quiero resaltar es que la asamblea se realizó por la decisión de las organizaciones que conforman la red y que tiene que ver con quiero destacar, digamos, que la asamblea la facilitó cada una de las organizaciones, porque digamos no tenemos ni tuvimos ningún financiamiento para esto, así que cada organización se las rebuscó para poder llegar a Ingeniero Jacobacci, donde hicimos la asamblea, ¿no? Esto me parece que hay que resaltarlo porque tiene que ver con la decisión de la pertenencia de las organizaciones a la red, ¿sí? Bien, nos dimos todo un debate respecto a las situaciones de consumo y producción. Nuestra red se basa justamente en todo el tema de comercialización de pequeños y medianos productores en lo local, en lo regional y también en lo nacional. Y bueno, así que debatimos profundamente todo esto en la asamblea para ver cómo seguimos. Y realmente las conclusiones a las que llegamos fueron muy promisorias, digamos, ¿no? Bueno, vos fuiste parte de la asamblea de Jacobacci. Así es. La última que te hacemos es, ¿dónde podemos seguir a la red de alimentos cooperativos patagónicos teniendo en cuenta esto, ¿no? La gran cantidad de productores y productoras que la integran y la gran cantidad de localidades también que la integran dentro de la Patagonia? Sí, realmente tenemos una diversidad de organizaciones y una dispersión grande. Bueno, esto por ahora no ha sido un problema y justamente cómo pensamos en la asamblea cómo reorganizarnos y para que acortar distancias entre quienes producen y quienes consumimos, promoviendo relaciones justas de intercambio. Bueno, esto fue el resultado de la asamblea, justamente repensarnos y repensar nuestra organización a partir de ahora. Participaron de esta tercera asamblea de la Red de Alimentos Cooperativos Patagónicos, como para que tengas, no vos, Irene, sino quien está escuchando este programa, que vos esto ya lo tenés más que clarísimo y estuviste ahí manejando también los diferentes tiempos. Vamos a nombrar a los que participaron: el Nodo de Alimentos Cooperativos de Jacobacci, la Cooperativa Ganadera Indígena, Copate, la Múltiple de Bariloche, Cooperativa Surgente, la Red Yafutún de San Martín de los Andes, Cooperativa Aromáticas de Fernández Oro, Cooperativa Apícola del Comahue de Fernández Oro, el Nodo Soberano de Fisque Menuco, Haciendo Camino también de Fisque, Colectivo Agroecológico del Valle Inferior y Nueva Frontera. Irene Mujica, te agradecemos por estar en el aire de 33 de Mano y seguiremos difundiendo el laburo que están haciendo. Bueno, muchísimas gracias por el contacto, Fabián. Las voces de la región en primer plano. 33 de mano. Seguimos en torno ya en la parte final de este 33 de mano. ¿Cómo venimos hoy, Mariela? Tenemos una velocidad así por el último programa. Estamos como queremos bailar todas las piezas juntas. No, lo que pasa es que no queremos dejar contenidos afuera. Si venís escuchando el programa, habrás escuchado que muchos de los contenidos, sobre todo esta segunda hora, tienen que ver con el 20 aniversario del 19 y 20 de diciembre de 2001, pero en realidad con todos los sucesos que giraron en torno a esta fecha terrible y emblemática. Se ha presentado en la ciudad de Buenos Aires un libro de la fotógrafa Paloma García, que se llama justamente 2001 Fotografías, diciembre de 2001 a junio del 2002. Paloma es periodista, Paloma es editora fotográfica, ha participado en diferentes soportes, ha trabajado en televisión abierta en la Argentina y en el exterior, y tuvo la presentación del libro en la ciudad de Buenos Aires, presentación de la que participaron en el panel la propia Paloma, Adriana Meyer, la periodista, Julio Menajovsky, que es fotógrafo, y familiares y víctimas del 19-20 de diciembre. Estuvieron Kalina La Magna, hermana de Diego, asesinado en la represión. María Arena, viuda de Gastón Riva, también asesinado en la represión. Martín Gali, sobreviviente. Y esta presentación contó con la moderación de Cecilia Laratro. Tiramos el tiempo atrás 20 años y queremos saber, dentro de otras cosas, cómo era ser fotógrafo o fotógrafa en el inicio del milenio. Si tengo que hablar de cómo era el proceso de ser fotógrafa en esos momentos del 2001 y profundizar en lo que implicaba hacer fotografía analógica y preparar la cámara, y preparar los rollos y entender que no tenías la posibilidad, como en una cámara digital, de revisar lo que estabas haciendo y volver a repetir la toma. Si no la habías pegado en la interpretación que hacías de la luz que estaba recibiendo tu cámara para poder registrar bien, bueno, esa foto la perdías. Así que yo llegué a la plaza el 19 a la noche con los rollos que tenía en ese momento en casa, cargados en mi chasis, en los chasis que usábamos. Lo que hacía era comprar una torta cuando se podía y tener cargados rollos que podían ser, no como los comerciales que ya se compraban hechos y podían tener 36 fotos, sino que a veces tenían un poquito más. Pero el 2001 nos sorprendió a los que trabajábamos con materiales. La fotografía siempre estuvo ligada a la importación, porque la mayoría de los procesos químicos que se usan para el revelado e incluso las películas eran importadas. Fue muy difícil porque no había material. Entonces, los primeros días faltaban rollos. Hay anécdotas incluso de colegas que trabajaban en medios nacionales que cuentan que tuvieron que quedarse mirando cómo se iba el helicóptero de la Rúa sin poder hacer la foto porque ya no tenían rollo. Así que tuve la suerte de tener esos días rollos conmigo, y desde el 19 salimos del barrio de Saavedra con los vecinos hasta Plaza de Mayo, pude seguir haciendo fotografías. ¿Y cómo fue tu proceso dentro de los colectivos de fotógrafos independientes y por qué esa elección a la hora de integrarte a un ámbito tan particular y con tanta presencia en aquel momento? Desde el primer momento que hice la primera foto, yo sabía que ese documento era necesario no solo que lo tuviese yo, sino que fuera visible. Cuando en uno de los momentos que estoy en la Plaza de Mayo, había documentalistas que ya venían trabajando en los años 90, que ya entendían que había que juntarse y hacer un trabajo colectivo, y hicieron un volante que decía: vos lo viviste, no dejes que te la cuenten. Recordemos que también ya era alevoso lo que implicaban los medios hegemónicos en cómo contaban la historia. O sea, la agenda la marcaba Clarín, que la marcaba La Nación. Entonces, que vos estuvieses ahí haciendo un documento distinto a lo que se pudiese estar viendo en los medios principales era importante. Y entonces me uní, fui a la primera asamblea y a partir de ahí trabajé 2 años en ese colectivo. Estuvimos siguiendo todos los procesos asamblearios, cada uno en la zona donde vivía. En mi caso, yo vivía en el barrio de Saavedra, en el norte de la capital, y otros vivían en la zona sur. Entonces hacían más el proceso de las fábricas, había más fábricas recuperadas. En la zona norte había quizás un poco menos, había unas cuantas, pero no tantas como en el sur. Y también cada represión que hubo en todos los cacerolazos que se dieron en ese momento. Teniendo en cuenta la gran cantidad de mudanza y de movimientos que uno ha realizado en su vida, ¿cómo era para vos, teniendo en cuenta que no había archivo digital, mover el archivo? ¿Cómo organizabas este archivo? ¿Y cómo llevó este archivo ligado al 2001 al proceso de selección que finalmente termina con el libro? En mi caso particular, como egresada de TEA, el archivo siempre fue muy importante. Primero, desde aquella manera en la que aprendimos a hacer sobres por tema, por cada nota que hacías y los recortes de diarios y todo lo que buscabas. En mi caso particular, mi archivo como periodista siempre fue muy grande. Incluso en varias oportunidades de mi vida hasta tomé la decisión de donar y donar ordenadamente a la Biblioteca Nacional y al propio archivo de TEA, porque uno siente que si todo ese esfuerzo que se hizo para guardar las cosas, lo importante es que le sirva a muchas personas. En el caso de la fotografía, no me desprendí de nada porque siempre tenía pendiente que algo tenía que hacer con eso. Siempre consideré que tenía un valor documental, pero no estaba tan segura de que mis fotos me devolvieran lo que me pasó cuando volví a mirar los negativos y a analizar las hojas de contacto. Sinceramente, me pasó que muchas fotos me dieron orgullo. Sentí que la mirada que tuve en ese momento era la mirada que sigo teniendo hoy, en términos de desde qué lugar me paro al hacer una fotografía. Silvia Pérez Fernández, que es la socióloga que escribió el prólogo de mi libro, dice que lo que tiene mi fotografía es que está hecha desde las barricadas. Vos hablabas de la gran cantidad de rollos y de fotografías que tenías. ¿Cómo fue el proceso de selección hasta elegir cuáles sí y cuáles no? Fue un proceso no muy sencillo, porque cuando uno tiene el mensaje pensado de qué es lo que quiere contar en el libro, muchas veces hay que tomar la decisión de que menos es más, como dice uno de los conceptos en periodismo. Y había mucho material que contaba también la historia, pero nos metíamos mucho en todo el proceso de las asambleas y la fuerza que tenía el material del 19 y 20 como tal, todo el tiempo estuvo pujando por ser quien contara la historia. Entonces, la mayor cantidad de fotografías tienen que ver con el 19 y 20, pero también hay otras que tienen que ver con el proceso posterior de lo que implica la cantidad de gente que seguía viendo en las calles. Hay algo que tomé también la decisión de que no estuviese solamente contado, por ejemplo, no hay tantas fotos de cacerolas, pero no porque no las tenga fotografiadas o porque no me hayan llamado la atención en ese momento, sino porque no me parecía que contar a 20 años la historia pudiera caer solamente en la cuestión de que lo único que sucedió fue el corralito, entendido en términos de que porque le tocaron el bolsillo a la clase media salió. Me parece que se dieron otras cosas también importantes en la fusión y en la unión en términos de lucha de clases. Y me parece que eso también era bueno mostrarlo. Lo que nos pasó fue mucha gente en la calle, mucha gente haciendo un reclamo frente a la pobreza que imperaba, ¿verdad? Paloma, y entramos ya en el libro en sí. ¿Cómo lo organizaste? Todo este proceso de volver sobre mis propios negativos y volver a mirar culminó en la publicación del libro. El libro se edita por Grupo Editorial Sur. Tiene dos partes. La primera parte es el ensayo puramente fotográfico y la segunda parte se llama Anexo Memoria y Homenaje, porque quise que tengan espacio quienes realmente sufrieron esta historia de una manera mucho más difícil que los que por ahí estuvimos registrando. Bien, los que estuvimos registrando también pusimos el cuerpo, como la mayoría de los que estábamos allí. En esta segunda parte de Anexo y Memoria hay textos y fotografías en alusión a esos textos. Martín Gali, hay una carta de Martín donde él cuenta que vivió, hay una foto mía que le hice a Martín años después en el mismo lugar en donde había sido herido, hay un texto de María Arena en homenaje a Gastón Riva, su marido, el motoquero que también fue asesinado en las inmediaciones de Plaza de Mayo, y lo mismo con un texto de Karina La Magna, que es la hermana de Diego La Magna, quien era un deportista dedicado al deporte en bicicleta y que, indignado cuando vio, estando con su mamá en su casa en San Antonio por televisión, que estaban tirándole los caballos a las madres de Plaza de Mayo, no dudó, agarró la bicicleta y se fue hasta la plaza. Paloma, ¿qué sí? 33 de mano. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Si querés buscar el libro, metete en la página diciembre2001.com y ahí podés encontrarlo y la charla completa, porque esto seguía. Hablamos como media hora con Paloma García, la podés encontrar después, la de grabación, en nuestra web. Bueno, parece ser que llegó el taxi. El último taxi del año. ¿En qué nos iremos el año que viene? ¿Nos iremos? ¿Nos estaremos? ¿Cuántas preguntas misteriosas, Fabián? Esperamos que, ¿qué me va a decir? No, nada. Yo quiero agradecer al equipazo este, a todos los y las compañeras del colectivo Al Margen y de la Red de Enfoques y a quienes están escuchando este programa. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Nos volveremos a encontrar seguramente a través de nuestro sitio web. y muchas gracias a Julia Biagioli por su producción y operación técnica, a quienes forman parte de este equipo de comunicación y a quienes también apoyan siendo socios y socias. Están escuchando desde algún lado de Bariloche, está Javier Gil, Ediciones Desmesura, que hemos compartido materiales durante todo el año también, así que le mandamos un abrazo grande, el señor Mario Cotto también y diferentes amigos y amigas que están aquí en el éter. Bueno, gracias Miriam, que mandó un mensaje también, gracias por acompañarnos este año, a Norma también, que nos escucha desde Cinco Saltos, muchas gracias por acompañarnos este año, a Yanina, que no sé si nos habrá escuchado hoy, pero nos ha escuchado y nos está diciendo algo, pero no entendemos, nuestra querida Julia, pero no nos olvidemos de toda la gente que trabaja en Radio Nacional, que hemos hecho un gran equipo en la virtualidad este año. Estuvimos cubriendo ayer también la actividad que se dio en el Centro Cívico por el tema de la zonificación minera y ahí luego de esto le robaron la cámara al periodista y camarógrafo de Walking Tun TV, así que si te ofrecen una cámara Sony modelo HXRMC 2500, es la cámara de Walking Tun TV. Bueno, nos vamos, muchas gracias por estar del otro lado.